Bueno, antes de comenzar el debate, lo que le voy a aclarar a los medios de prensa, acabo de mantener un diálogo con las partes respecto de lo que es la filmación de la audiencia. De acuerdo con los términos de la acordada 29 de la Corte Suprema, yo puedo permitir a la prensa que desde el inicio, a partir de este momento y hasta que se declare formalmente abierto el debate, van a poder filmar. No media objeción ni de la Fiscalía ni de la Defensa para que pueda realizarse la filmación completa de la audiencia. Así que los medios que lo deseen van a poder filmar la apertura, la declaración del señor Facundo Jones Guara y los alegatos. Bueno, en la ciudad de San Carlos de Bariloche, a los 28 días del mes de febrero del año 2015, siendo la hora 10:20, se constituye el tribunal a mi cargo por subrogancia legal, de acuerdo con las resoluciones 210 del año 2016 del Consejo de la Magistratura y que fue homologada por la resolución 32 de la Cámara Federal de General Roca y prorrogada en dos ocasiones por el Consejo de la Magistratura mediante resolución número 638 del año 2016 del 17 de noviembre del mismo año y 416 del 2017 suscripta el 23 de noviembre del año 2017 y que tiene una vigencia hasta el 30 de noviembre del corriente año. Hasta esa fecha, quien les habla se va a desempeñar como juez subrogante del Juzgado Federal de Bariloche de acuerdo a lo decidido por el Consejo de la Magistratura. En este carácter es que llevaré a cabo la audiencia de extradición de Francisco Jones Guara dispuesta para el día de la fecha. Vamos a dar comienzo con la audiencia de debate en el marco de este expediente que está identificado con el número 11.466 del año 2017, que tramita ante la Secretaría Penal del Juzgado Federal de San Carlos de Bariloche respecto de Francisco Facundo Jones Guara. En orden al formal pedido de extradición solicitado oportunamente por las autoridades judiciales de la República de Chile mediante el pedido realizado por el Ministerio Público acogido el día 5 de marzo del año 2015 por la Corte de Apelaciones de Valdivia, rol número 102-2015, en la causa RU 13000-38520-9, RIC 73-2013, del Juzgado de Letras y Garantías de Río Bueno, artículos de acuerdo con lo que establecen los artículos 26 y concordantes de la Ley 24767 y siguientes del Código Procesal Penal. En este estado, por secretaría, se va a proceder a dar lectura de las normas que regulan el desarrollo de la audiencia de debate y que todas las partes ya fueron notificadas al momento de suscribir en el juzgado el acta respectiva. Por secretaría, de esa lectura de los artículos 369, 370, 371 y 241 del Código Procesal Penal. Artículo 369. Obligación de los asistentes. Las personas que asistan a la audiencia deberán permanecer respetuosamente y en silencio. No podrán llevar armas u otras cosas aptas para molestar u ofender, ni adoptar una conducta intimidatoria, provocativa o contraria al orden y decoro debido, ni producir disturbios o manifestar de cualquier modo opiniones o sentimientos. Artículo 370. Poder de policía y disciplina. El magistrado ejercerá el poder de policía y disciplina de la audiencia y podrá corregir en el acto con llamados de atención, apercibimiento, multas, o arresto de hasta 8 días las infracciones a lo dispuesto en el artículo anterior, sin perjuicio de expulsar al infractor de la sala de audiencias. La medida será dictada por el magistrado cuando afecte al fiscal, a las otras partes o a los defensores. Si se expulsara al imputado, su defensor lo representará para todos los efectos. Artículo 371. Delito cometido en la audiencia. Si en la audiencia se cometiera un delito de acción pública, el tribunal ordenará levantar un acta y la inmediata detención del presunto culpable, quien será puesto a disposición del juez competente, a quien se le remitirá aquella y las copias o los antecedentes necesarios para la investigación. Artículo 241 del Código Penal. Será reprimido con prisión de 15 días a 6 meses el que perturbare el orden en las audiencias de los tribunales de justicia. Bueno, por secretaría, infórmese sobre las partes legítimamente constituidas en el expediente, por favor. Se encuentran presentes el representante del Ministerio Público Fiscal, el doctor Jorge Alberto Baúl Creta, con la asistencia del doctor Diego Solerno. Por parte de la defensa se encuentra el requerido Francisco Facundo Jones Guara y su asistencia letrada, la doctora Sonia Liliana Ivanov. Señor Francisco Facundo Yones Guala, esté atento que yo le voy a leer a partir de este momento unas normas antes de que por secretaría se proceda a dar lectura del requerimiento, del formal requerimiento realizado por las autoridades judiciales de Chile. Cualquier duda, me hace saber y se le explicaré. Debo saber que tiene derecho a asistir al juicio, pero que si no desea presenciarlo o retirarse, será custodiado en la sala próxima y se procederá en lo sucesivo como si estuviera presente. Deberá estar atento a todo lo que ha de oír durante el transcurso de la audiencia, en particular el requerimiento formulado por la República de Chile, que se le va a leer a continuación, pues esta es la base fáctica que constituye el proceso y sobre el cual deberá efectuar las consideraciones que hacen a su derecho de defensa. Durante el debate podrá efectuar todas las declaraciones que considere oportunas, solicitando la palabra a través de sus defensores, siempre que se refieran a su defensa. Me encuentro facultado para impedirle toda divagación y podrá aún alejarlo de la audiencia si persistiere. Asimismo, durante el juicio podrá dialogar libremente con su defensora, excepto en los momentos en que se le reciba declaración o se le realicen las preguntas. ¿Comprendió, señor Facundo? De acuerdo al artículo 28 de la ley 24767 de cooperación internacional, le hago saber que usted, en cualquier momento de la audiencia, puede prestar el consentimiento libre y expreso a ser extraditado. ¿La parte tiene las copias del expediente? Bueno. Por secretaría se va a proceder a dar lectura de las siguientes piezas procesales. De la acusación formulada por el fiscal de Río Bueno, el doctor Sergio Alexis Fuentes Paredes, se va a dar lectura del capítulo A, referido a los hechos, durante la foja 70. El capítulo 4, foja 73, y la foja 74, y el primer y segundo párrafo de foja 75, es donde se describen los hechos por los cuales se formula el requerimiento de las autoridades judiciales chilenas. Seguidamente se va a proceder a dar lectura de las piezas procesales agregadas a foja 155/158, que es la solicitud de detención previa en el procedimiento de extradición activa solicitado por la Fiscalía de Río Bueno, fiscal Sergio Fuentes Paredes. Finalmente tenemos las dos constancias que están agregadas a hojas 160/166 de la Corte de Valdivia de fecha 5 de marzo del 2015, donde se acoge favorablemente la extradición y la solicitud de detención con miras a esa extradición. Los dos autos son de fecha 5 de marzo. ¿Tomaron nota? Ajá. Las últimas hojas corresponden a la resolución de la Corte de Valdivia, de la Corte de Apelaciones de Valdivia, que es foja 160, 166, y seguidamente la segunda resolución, fechada también el 5 de marzo del 2015, que es de fojas 167-169. Bueno. Secretario. Los hechos. El día 9 de enero de 2013, aproximadamente a las 23 horas, en circunstancias que don Alberto Riquelme Payán, cuidador del fundo Pisué, ubicado en el sector del mismo nombre, localidad de Mantigüe, comunidad de Río Bueno, propiedad de don Joaquín Osvaldo Blewer Piwonka, se encontraba en el interior de su casa, habitación, en compañía de su grupo familiar, compuesto por 4 adultos, entre ellos doña Mónica Evelyn González Buenchupán, de 47 años, Cristina Isabel Riquelme González, de 22, Jaime Alberto Montes Moll, 28 años, Verónica Evelyn Riquelme González, de 12 años, y Gloria del Carmen Riquelme González, de 22, y 4 menores de edad, de 12 años, 6 años, 5 años, y una lactante de 6 meses. En esas circunstancias, ingresaron al predio al menos 3 sujetos: Fénix Aquiles Delgado Almada, Francisco Facundo Jones Guala y Cristian Ignacio García Quintún, quienes encapuchados y vestidos con ropas oscuras del tipo tenida militar de campaña, incluidas botas y premunidos de armas de fuego cortas, tipo pistolas, intimidaron al grupo familiar y maniataron a don Alberto Riquelme Payán y a don Jaime Montes Moll, obligándolos a salir del domicilio y luego, con el propósito de incendiar el inmueble, rociaron con acelerante el lugar prendiéndole fuego, resultando la casa-habitación completamente destruida por la acción del fuego. Las víctimas, Alberto Riquelme Payán y Jaime Montes Moll, resultaron lesionados con laceraciones leves producto de las ataduras realizadas. Luego, los imputados se dieron a la fuga efectuando disparos al aire y llevándose los aparatos celulares de los ocupantes del inmueble. Posteriormente, y en el marco de la investigación realizada por estos hechos, ya expuestos, en la madrugada del 30 de enero de 2013, personal de la Policía de Investigaciones, en cumplimiento de una orden judicial de entrada y registro, procedió a ingresar al domicilio de la acusada Millaray Buchalaf Pradines, ubicada en el sector El Roble, Calimayín, comuna de Río Bueno, quien pernoctaba en el lugar en compañía de Tito Cañulef Neipán y Alex Bamóndez Garrido, albergando además en su casa habitación a los acusados del incendio, Cristian Ignacio García Quintul, Francisco Facundo Jones Guala y Fénix Aquiles Delgado Humada, quienes también pernoctaban en el lugar. En poder de los imputados anteriormente individualizados, en distintas dependencias del inmueble se encontraron e incautaron las siguientes especies, parte de las cuales fueron utilizadas en el incendio referido precedentemente, cuya comisión y autoría era conocida por Millaray Buchalaf Pradines, Tito Cañulef Neipán y Alec Bamóndez Garrido. Cuatro. En una dependencia destinada a bodega o fogón, lugar donde se encontraba don Francisco Facundo Jones Guala, se incautaron, entre otros elementos, una escopeta hechiza compuesta de 2 piezas unidas por una pita de nylon con un cartucho sin percutar introducido en uno de los extremos del tubo, calibre 12, marca Nobel. 12 cartuchos de escopeta calibre 12, 4 de ellos color azul, marca Tecno, 5 marca Mobile Sport, color naranja, 2 color rojo marca Armusa y 1 color rojo sin marca, todos sin percutar. Foja 75. El imputado señor Francisco Facundo Jones Guala, de nacionalidad argentina, residente en dicho país, ingresó clandestinamente al nuestro por paso no habilitado en fecha indeterminada, eludiendo los controles fronterizos y sin autorización ni conocimiento de las autoridades políticas, administrativas, policiales ni judiciales, infringiendo con ello las normas de extranjería chilenas. Asimismo, el imputado señor Francisco Facundo Jones Guala no tiene armas inscritas a su nombre y tampoco posee permiso para portar o tener armas de fuego ni cartuchos o municiones de parte de las autoridades chilenas respectivas, infringiendo con ellos las normas de control de armas chilenas. Solicita detención previa en procedimiento de extradición activa. Foja 155-159. Presentada el 24 de febrero de 2015 ante la Corte de Apelaciones de Valdivia. Sergio Fuentes Paredes, abogado, fiscal adjunto de la Fiscalía Local de Río Bueno, domiciliado en esta ciudad, calle Comercio 535 Interior, en causa, rol ingreso corte, número 102-2015, RUC número 13000-38520-9, RIT 73-2013, sobre extradición activa de don Francisco Facundo Jones Guala, a vuestra señoría respetuosamente pido. De acuerdo al artículo 434 del Código Procesal Penal, Requiero de vuestra señoría, solicita al Ministerio de Relaciones Exteriores que se pida al país donde se encontrara el imputado Francisco Facundo Jones Guala, DNI número 32.320.648, esto es, Ciudad de Esquel, provincia de Chubut, República Argentina, que ordene la detención previa de este. Fundo la solicitud en los siguientes antecedentes. El imputado Francisco Facundo Jones Guala, DNI 32.320.648, fue formalizado con fecha 31 de enero de 2013 por los delitos de incendio, artículo 475, número 1, Código Penal, ocurrido el día 9 de enero de 2013. Tenencia ilegal de armas de fabricación artesanal y municiones, previsto y sancionado en el artículo 3, inciso 3, en relación al artículo 9 y 13 de la ley 17.798 y artículo 2, letra C de la misma ley, y autor de infracción a la ley de extranjería por ingreso clandestino al país. Previsto y sancionado en el artículo 69 del decreto ley 1094 del año 1975, ley 18.252 y artículo 146 del decreto 597 del año 1984, estos últimos ocurridos el día 30 de enero de 2013. En dicha oportunidad, el tribunal impuso la medida cautelar de prisión preventiva, la que fue confirmada por la Cámara de Valdivia. Luego, esta medida cautelar fue revocada por el Tribunal de Garantía y confirmada dicha revocación por la Cámara de Valdivia. La misma medida cautelar fue posteriormente repuesta respecto del mismo imputado por el Tribunal de Garantía y confirmada por la Cámara de Valdivia, en ambos casos considerando el quebrantamiento de la medida cautelar. Meses después, la medida cautelar de prisión preventiva fue sustituida por la de arresto parcial nocturno, conforme al artículo 155, letra A del Código Procesal Penal, medida que fue quebrantada por el acusado, quien no se presentó al juicio oral con fecha 27 de octubre de 2014, encontrándose prófugo, rebelde y con orden de detención a partir de dicha fecha. Conforme a la información aportada por Interpol Buenos Aires, comunicada reservadamente al Estado de Chile mediante documento 24.837/2015, el acusado Francisco Facundo Jones Guala se encontraría en la ciudad de Esquel, provincia de Chubut, República de Argentina. Por lo anterior, con fecha 17 de febrero de 2015, en el Tribunal de Garantía de Río Bueno, a solicitud de la Fiscalía, se realizó audiencia de extradición activa respecto del acusado Francisco Facundo Jones Guala. En dicha audiencia de extradición, de fecha 17 de febrero de 2015, el tribunal estimó procedente la solicitud de extradición respecto del acusado referido Francisco Facundo Jones Guala, por reunirse todos los requisitos exigidos en los artículos 431 y 432 del Código Procesal Penal. En la misma audiencia de extradición, de fecha 17 de febrero de 2015, el tribunal además estimó concurrente los requisitos exigidos en las letras A y B del artículo 140 del Código Procesal Penal. Asimismo, en la audiencia de extradición de fecha 17 de febrero de 2015, el tribunal también estimó y declaró la procedencia de pedir en el país extranjero la prisión preventiva u otra medida cautelar personal del acusado requerido Francisco Facundo Jones Guala, conforme al artículo 432, inciso 3 del Código Procesal Penal. La Convención sobre Extradición, suscrita en Montevideo el 26 de diciembre de 1933, donde figuran como Estados partes Argentina y Chile, fue promulgada por el Decreto Supremo número 942, de fecha 6 de agosto de 1935, y publicada en el Diario Oficial el 19 de agosto de 1935, cuyo texto oficial sacó y regula y permite la detención previa. Artículo 10. Por lo tanto, ruego a usted se sirva acceder a lo pedido de acuerdo al artículo 434 del Código Procesal Penal, solicitando al Ministerio de Relaciones Exteriores que se pida al país donde se encontrara el imputado Francisco Facundo Jones Guala, esto es, Ciudad de Esquel, provincia de Chubut, República Argentina, que ordene la detención previa de este. Acompaño los siguientes documentos con el objeto de que sean considerados en la resolución de la solicitud de lo principal. Acta de audiencia de fecha 27 de octubre de 2014 ante el Tribunal Oral en lo Penal de Valdivia, en la que se dictó orden de aprehensión contra el acusado Francisco Facundo Jones Guala. Copia orden de aprehensión de fecha 27 de octubre de 2014 contra el acusado Francisco Facundo Jones Guala. Certificación de fecha 21 de febrero de 2015 del Tribunal Oral en lo Penal de Valdivia respecto de la orden de aprehensión de fecha 27 de octubre de 2014 contra el acusado Francisco Facundo Jones Guala. Copia del texto oficial de la Convención sobre Extradición suscrita en Montevideo el 26 de diciembre de 1933, donde figuran como Estados partes Argentina y Chile, promulgada por Decreto Supremo número 942 de fecha 6 de agosto de 1935 y publicada en el Diario Oficial el 19 de agosto de 1935. Certificación de fecha 24 de febrero de 2015 del Juzgado de Letras y Garantías de Río Bueno, respecto de la audiencia de extradición realizada el día 17 de febrero de 2015 respecto del acusado Francisco Facundo Jones Guara, donde consta cumplimiento de los requisitos exigidos en los artículos 431 y 432 del Código Procesal Penal, cumplimiento de los requisitos exigidos en las letras A y B del artículo 140 del Código Procesal Penal, declaración de procedencia de pedir en el país extranjero la prisión preventiva u otra medida cautelar personal respecto del acusado requerido Francisco Facundo Jones Guala, conforme al artículo 432, inciso 3 del Código Procesal Penal. Copia del registro de audio de audiencia 17 de febrero de 2015 del Juzgado de Letras y Garantías de Río Bueno, donde consta lo resuelto respecto de la solicitud de extradición contra el acusado Francisco Facundo Jones Guala, DNI número 32.320.648 y cumpliendo los requisitos legales. Firmado Sergio Fuentes Paredes, fiscal adjunto de Río Bueno. Foja 160-166. Valdivia, 5 de marzo de 2015. Vistos y oídos los intervinientes, se han elevado estos antecedentes correspondientes a la causa RUC 13003852-0-9, RIT 73-2013 del Juzgado de Letras y Garantías de Río Bueno, en relación a los delitos de incendio del artículo 475, número 1 del Código Penal, ocurrido el 9 de enero de 2013. Tenencia ilegal de armas de fabricación artesanal y municiones previsto y sancionado en el artículo 3, inciso 3, en relación con el artículo 9 y 13 de la Ley 17.798 y artículo 2, letra C de la misma ley, y por el delito de infracción a la ley de extranjería por ingreso clandestino al país, previsto y sancionado en el artículo 69 del Decreto Ley 1094 de 1975, Ley 18.252 y artículo 146 del Decreto 587 de 1984, ocurridos el 30 de enero de 2013, a fin de que, de conformidad a los dispuestos en los artículos 431 y siguientes del Código Procesal Penal, esta Corte de Apelaciones emita pronunciamiento acerca del requerimiento de extradición de Francisco Facundo Jones Guala, formalizado y acusado por los ilícitos referidos, quien se encontraría en la ciudad de Esquel, provincia de Chubut, República Argentina, cuya extradición ha solicitado el Ministerio Público, adhiriendo a dicha petición los querellantes y habiéndose pronunciado el juez de la garantía suplente, don Francisco Javier Juan Davis, por resolución de 17 de febrero de 2015. Para tales efectos, se llevó a efecto ante esta Corte de Apelaciones la audiencia dispuesta en el artículo 433 del Código Procesal Penal, asistiendo el Ministerio Público, querellantes en representación de la Gobernación Provincial de Ranco y de las víctimas, y el Defensor Penal Público por el requerido, quien previa relación pública de los antecedentes efectuó en cada uno de ellos sus correspondientes alegaciones, cuyo tenor se encuentra en el respectivo registro de audio. Así, considerando, primero, que doctrinariamente, y como lo señala el profesor Garrido Montt, la extradición es la institución por la cual un Estado denominado requerido entrega a otro, el requidente, la persona que le solicita y que se encuentra en su territorio para que el requidente lo procese penalmente o para que cumpla una condena cuando ya lo ha sentenciado. Se califica de activa en relación al país requidente y de pasiva respecto del requerido, que es quien debe hacer la entrega. Segundo, que por su parte cabe destacar que la extradición, en cuanto a su fuente, se rige principalmente por el derecho internacional, los tratados internacionales ratificados por Chile, los principios generales del derecho internacional, en especial por el principio de reciprocidad, y además de ello por fuentes internas mediante las cuales cada país contempla el procedimiento jurisdiccional a que debe someterse su tramitación, y así la ley chilena y extranjera en general convocan a la decisión de su procedencia al Poder Judicial. Tercero, que al efecto nuestra legislación procesal penal ha contemplado el procedimiento de tramitación de la extradición, en este caso activa a las normas contenidas en el título sexto, extradición, párrafo primero del libro cuarto del Código Procesal Penal, entregando, de acuerdo al artículo 431 de dicho cuerpo normativo, el conocimiento de los antecedentes a la Corte de Apelaciones respectiva, a fin de que este tribunal, si estimare procedente la extradición del imputado al país en el que actualmente se encontrare, ordene sea pedida. Cuarto, que sin embargo es condición previa para determinar la procedencia de la extradición de un imputado, de conformidad al artículo 432 del Código Procesal Penal, que el juez de garantía examine la concurrencia de los requisitos que prevé el artículo 140 del mismo cuerpo legal. De este modo, se ha constatado que con fecha 17 de febrero de 2015 se verificó ante el juez de Letras y Garantías de Río Bueno audiencia de solicitud de extradición del imputado rebelde y acusado Francisco Facundo Jones Guala, quien en su ausencia fue debidamente representado por su defensor penal público, y en tal orden el Ministerio Público, órgano persecutor, en adhesión con los querellantes argumentaron su solicitud de extradición y la defensa presentó sus alegaciones. Como corolario del debate de los intervinientes, el juez de garantía accedió a la solicitud de extradición, por estimar que al efecto concurrían respecto del requerido los presupuestos establecidos en el artículo 140 del Código Procesal Penal, los que permiten presumir fundadamente la participación del mismo en calidad de autor de los delitos de incendio del artículo 475, número 1 del Código Penal, ocurrido el 9 de enero de 2013, tenencia ilegal de armas de fabricación artesanal y municiones previsto y sancionado en el artículo 3, inciso 3 en relación con el artículo 9 y 13 de la ley 17.798 y artículo 2, letra C, de la misma ley, y por el delito de infracción a la ley de extranjería o de ingreso clandestino al país previsto y sancionado en el artículo 69 del decreto ley 1094 de 1975. Ley número 18.252 y artículo 146 del decreto 587 de 1984, ocurridos el 30 de enero de 2013, así como los antecedentes calificados que posibilitan considerar su prisión preventiva como necesarias para los fines del procedimiento. Del mismo modo, emite pronunciamiento estimando concurrente los requisitos de los artículos 431 y 432 del Código Procesal Penal que permiten elevar los antecedentes a la Corte de Apelaciones. Quinto, que en consecuencia y habida consideración de lo expuesto en los considerandos precedentes, corresponde a esta Corte de Apelaciones resolver acerca de la procedencia de la extradición impetrada, debiendo constatar que el requerido se encuentre a lo menos formalizado respecto a una investigación criminal por un delito que tenga asignada en la ley chilena una pena privativa de libertad cuya duración mínima exceda de un año y que éste se encontrase en el extranjero de acuerdo al artículo 431 señalado. Sexto, que a saber consta que el imputado Francisco Facundo Jones Wala fue formalizado por los delitos singularizados en el considerando cuarto con fecha 31 de enero de 2013. La mayor abundamiento, encontrándose acusado, no concurrió a la audiencia de juicio oral programada y notificada para el 27 de octubre de 2014, encontrándose rebelde y librándose con la misma fecha orden de aprehensión emanada del Tribunal Oral en lo penal de Valdivia. Séptimo, que a mayor abundamiento, con los antecedentes incorporados por el Ministerio Público y de acuerdo a información proporcionada por Interpol Buenos Aires, comunicando en forma reservada al Estado de Chile mediante documento 24.837 del 2015, se constata que el acusado, ciudadano argentino e imputado Francisco Facundo Jones Wala, DNI número 32.320.648, se encontraría en la ciudad de Esquel, provincia de Chubut, República Argentina. Octavo, que del modo reseñado se ha verificado la concurrencia de los requisitos normativos de la solicitud de extradición. Noveno, que sin perjuicio de lo ya anotado, es preciso establecer para la procedencia de la extradición en comento el proceso de vinculación entre los estados requidentes y requeridos, en este caso la República de Chile y la República Argentina, y en tal sentido se encuentra vigente el Tratado Particular sobre Extradición, que ambos países suscribieron, la Convención de Extradición de Montevideo del 26 de diciembre de 1933, la que fue ratificada por Chile en 1935 con reservas por medio del Decreto 942 del Ministerio de Relaciones Exteriores y Economía de 1935. Y por Argentina por decreto ley número 1638 de 1956. Y a mayor abundamiento y en base a los principios de reciprocidad se encuentra vigente además el decreto número 35, que promulga el acuerdo de asistencia mutua en asuntos penales entre los estados partes del Mercosur, la República de Bolivia y la República de Chile, del Ministerio de Relaciones Exteriores del año 2012, acuerdo aprobado también por la República Argentina por medio de ley número 26.004, sancionada el 16 de diciembre de 2004 y promulgada de hecho el 1 de enero de 2005. Décimo, que al efecto del tenor del artículo 1 y 3 de la Convención de Extradición y artículos 2, 3, 5, 6, 7, 8 y 9 del Acuerdo de Asistencia Mutua en Asuntos Penales entre los Estados Partes del Mercosur, la República de Bolivia y la República de Chile, se establecen requisitos de procedencia de la extradición. A. Que el Estado requerente tenga jurisdicción para juzgar el hecho delictuoso que se imputa al individuo reclamado. En este punto, es dable señalar que los delitos por los cuales se encuentra requerido el acusado o imputado cuya extradición se solicita se han cometido en Chile, por lo que corresponde su juzgamiento a la Judicatura Nacional, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2 de la Convención y artículo 11 del acuerdo indicado. Que el hecho por el cual se reclama la extradición tenga el carácter de delito y sea punible por las leyes del Estado requidente y por las del Estado requerido, con la pena mínima de un año de privación de la libertad. Consta, al respecto, que se ha formalizado y acusado requerido por delitos que tienen asignado una pena de privación de libertad de más de un año. En efecto, el delito de incendio del artículo 475, número 1 del Código Penal, ocurrido el 9 de enero de 2013, tiene asignada una pena de presidio mayor en su grado medio, 10 años y un día a 15 años, a presidio perpetuo. Tenencia ilegal de armas de fabricación artesanal y tenencia de municiones previsto y sancionado en el artículo 3, inciso 3, relación con el artículo 9 y 13 de la ley 17.798 y artículo 2, letra C de la misma ley. Tienen asignada una pena, el primero de ellos, de presidio menor en su grado máximo, 3 años y un día a 5 años, a presidio mayor en su grado mínimo, 5 años y un día a 10 años. Y el segundo con una pena de presidio menor en su grado medio, 541 días a 3 años. Y por el delito de infracción a la ley de extranjería por ingreso clandestino al país, sancionado en el artículo 69 del decreto 1094 de 1975, ley 18.252 y artículo 146 del decreto 587 de 1984, con una pena de presidio menor en su grado máximo, 3 años y un día a 5 años, ocurridos el 30 de enero de 2013, todos delitos sancionados por la legislación chilena. Asimismo, no procederá a la extradición cuando a. estén prescritas la acción penal o la pena según las leyes del Estado requidente y del requerido con anterioridad a la detención del individuo inculpado, en la especie y de acuerdo a las normas establecidas en los artículos 94, 95 y 96 del Código Penal, tratándose de ilícitos sancionados con pena de crimen, esta prescribe en 10 años y los hechos datan del mes de enero del año 2013. Cuando el individuo inculpado haya cumplido su condena en el país del delito o cuando haya sido amnistiado o indultado, requisito que no se da en el caso de encomiendo. C. Cuando el individuo inculpado haya sido o esté siendo juzgado en el estado requiriente por el hecho que se le imputa y en el cual se funda el pedido de extradición. En este punto se debe considerar que el requerido fue formalizado por los delitos consignados el 31 de enero de 2013, encontrándose acusado rebelde ante el Tribunal de Juicio Oral en lo penal de Valdivia, en causa RIT 99-2014, RUC 13000385209. B. Cuando el individuo inculpado hubiera de comparecer ante el tribunal o juzgado de excepción del Estado requiriente, no considerándose así a los tribunales del fuero militar. Del mismo modo señalado en la letra precedente, se hace presente que el requerido, encontrándose legalmente notificado para comparecer a la audiencia de juicio oral en su contra el día 27 de octubre de 2014, y sometido a medida cautelar de arresto domiciliario incumplido, no compareció ante el Tribunal Ordinario de Juicio Oral en lo penal de Valdivia. E. Cuando se trate de delito político o de los que le son conexos, no se reputará delito político el atentado contra la persona del jefe de Estado o de sus familiares. F. Cuando se trate de delitos puramente militares o contra la religión. Respecto a la letra E y F, se hace presente que se trata de delitos calificados como comunes, sin las connotaciones indicadas. Un décimo. Que sin perjuicio de la concurrencia de los requisitos precedentes del modo reseñado, se hace presente que atendida la rebeldía del requerido Francisco Facundo Jonesguala, se ha despachado en su contra orden de aprehensión número 14110950000115-4, de fecha 27 de octubre de 2014, vigente, emanada del Tribunal de Juicio Oral en lo penal de Valdivia, en causa RIT 99-2014, RUC 13000385209. Duodécimo, que del análisis normativo nacional e internacional y atendida a la concurrencia de los requisitos de procedencia debidamente ponderados, cabe concluir que la solicitud de extradición del ciudadano argentino Francisco Facundo Jonesguala, formulada por el Ministerio Público en adhesión de los querellantes, es procedente. Por los razonamientos expuestos y de conformidad además a lo dispuesto en los artículos 431, 432, 433, 434, 435 y 436 del Código Procesal Penal, la Convención sobre Extradición y el Acuerdo de Asistencia Mutua en Asuntos Penales entre los Estados partes del Mercosur, la República de Bolivia y la República de Chile, se declara 1. Que se acoge la solicitud de extradición planteada por el Ministerio Público respecto de Francisco Facundo Jonesguala, DNI 32.320.648. 2. Que a fin de dar cumplimiento a lo resuelto se oficiará al Ministerio de Relaciones Exteriores a fin de que se sirva ordenar la práctica de las gestiones diplomáticas necesarias en consecuencia de lo decidido. 3. Asimismo, de ese estricto cumplimiento lo dispuesto en el artículo 436 del Código Procesal Penal, debiendo adjuntarse a la copia de la presente resolución los siguientes documentos. Copia de la formalización de la investigación y acusación formulada en contra del requerido. B. Una transcripción de la audiencia de formalización de solicitud de extradición. Copia del acta de audiencia verificada en esta Corte y de la presente resolución conforme al artículo 433 del Código Procesal Penal. C. Copia de los textos legales que tipificada y sancionada en el delito, de los referentes a la prescripción de la acción y de la pena, así como de las normas relativas a la jurisdicción de los tribunales chilenos, sin perjuicio de todas aquellas normas legales y dadas en este fallo, con atestado de su vigencia. D. copia de toda la información conocida sobre la filiación, identidad, nacionalidad, residencia y datos personales que permitan la identificación del imputado. Redacción de la ministra, señora Emma Díaz Llevenes, regístrese y comuníquese, rol número 102-2015. Hoja 167-169. Valdivia, 5 de marzo de 2015. Resolviendo derechamente a lo principal de Fojas 20, en cuanto a la solicitud de detención previa en procedimiento de extradición activa, vistos y considerando, primero, que el Ministerio Público requerente ha solicitado la detención previa del imputado durante la tramitación de la extradición activa fundado en el artículo 434 del Código Procesal Penal. Segundo, que la norma invocada como sustento de su petición establece la procedencia de la mencionada solicitud ante la Corte de Apelación, para que ésta solicite del Ministerio de Relaciones Exteriores que se pida al país en que se encontrara el imputado que ordene la detención previa de éste o adopte otra medida destinada a evitar la fuga de la persona cuya extradición se solicitará. Tercero, ¿qué es condición para efectuar dicho pronunciamiento que en forma previa al juez de garantía hubiere comprobado la concurrencia de los requisitos que admitirían decretar la prisión preventiva u otra medida cautelar personal? Y en tal sentido consta de la resolución dictada en audiencia de solicitud de extradición de Francisco Facundo Jonesguala de fecha 17 de febrero del año en curso, que la mencionada magistratura estimó concurrente los requisitos del artículo 140 del Código Procesal Penal, declarando la procedencia de la prisión preventiva al requerido, circunstancia que se encuentra debidamente certificada mediante el documento incorporado por el ente persecutor Rolante Afojas 18. Cuarto, que sin perjuicio del análisis normativo interno señalado, tratándose de la vinculación de dos países con régimen judicial y jurídico independiente, es preciso considerar además lo dispuesto en el artículo 10 de la Convención de Extradición de Montevideo, del 26 de diciembre de 1933, y el artículo 29 y siguientes del Acuerdo de Asistencia Mutua en Asuntos Penales entre los Estados Partes del Mercosur, la República de Bolivia y la República de Chile, los que en forma general establecen como requisito que exista a lo menos una orden de detención dictada en contra del requerido y que se solicite oportunamente la extradición. Quinto, que al efecto de los antecedentes aparejados por el Ministerio Público, consta la respectiva orden de detención debidamente certificada por el Ministerio de Fe del Tribunal de Juicio Oral en lo penal de Valdivia. Que da cuenta que se ha despachado en contra de Francisco Facundo Jonesguala orden de aprehensión número 14110950001115-4 de fecha 27 de octubre de 2014, vigente. Emanada del Tribunal de Juicio Oral en lo penal de Valdivia en causa RIT 99-2014, RUC 13-000-38520-9. Sexto, que se ha considerado además en relación con lo preceptuado en el artículo 432, inciso 3 del Código Procesal Penal, que el solicitado ha indicado que, de acuerdo a la información proporcionada por Interpol Buenos Aires, comunicando en forma reservada al Estado de Chile mediante documento 24.837 del 2015, se constata que el acusado, ciudadano argentino imputado Francisco Facundo Jonesguala, se encontraría en la ciudad de Esquel, provincia de Chubut, República Argentina. Séptimo, que del mismo modo consta de los antecedentes elevados a esta Corte y cuya resolución se ha decretado, que el Ministerio Público, en adhesión con los querellantes, solicitaron oportunamente la extradición activa del imputado y acusado Jonesguala. Octavo, que en consecuencia de conformidad a las argumentaciones efectuadas precedentemente y de la documentación aportada por el Ministerio Público, considerando que serán los presupuestos normativos y aquellos exigidos por los instrumentos internacionales citados, se estima procedente la solicitud de detención preventiva para asegurar la comparecencia del imputado y acusado. Por lo tanto, en mérito de lo expuesto y de conformidad además de lo dispuesto en los artículos 432 y 434 del Código Procesal Penal y lo dispuesto en el artículo 10 de la Convención de Extradición de Montevideo del 26 de diciembre de 1933 y el artículo 29 y siguientes del Acuerdo de Asistencia Mutua en Asuntos Penales entre los Estados Partes del Mercosur, la República de Bolivia y la República de Chile, se declara 1. Que se accede a la petición formulada por el Ministerio Público y se dispone a solicitar al Ministerio de Relaciones Exteriores que se pida a las autoridades judiciales de la República Argentina, de acuerdo a su legislación, por medio de las autoridades competentes de dicho país, sea por vía diplomática o a través de la Organización Internacional de Policía Criminal, Interpol, que ordene la detención previa al imputado Francisco Facundo Jonesguala, DNI número 32.320.648, para asegurar el procedimiento de extradición. 2. Oficiese por la vía más rápida al Ministerio de Relaciones Exteriores a fin de que dé cumplimiento a lo decretado, debiendo adjuntarse la documentación pertinente indicando los artículos 432 y 434 del Código Procesal Penal y lo dispuesto en el artículo 10 de la Convención de Extradición de Montevideo del 26 de diciembre de 1933 y artículo 29 y siguientes del Acuerdo de Asistencia Mutua en Asuntos Penales entre los Estados Partes del Mercosur, la República de Bolivia y la República de Chile. Redacción de la ministra Emma Díaz Llevenes, rol número 102-2015, pronunciada por la primera sala por el ministro señor Darío Carreta Navea, la ministra Emma Díaz Llevenes, la fiscal judicial señora María Eliana del Río Tapia, quien autoriza a la secretaria Ana María León Espejo. En Valdivia, 5 de marzo de 2015, notifique por el Estado Diario la resolución precedente. Bueno, finalmente vamos a dar lectura de la nota que está dirigida por el Ministerio de Relaciones Exteriores al Juzgado Federal de San Carlos de Bariloche, fechada el 27 de julio del 2017. Nota número 7283 del 2017. Buenos Aires, 27 de julio de 2017. Al señor juez a cargo del Juzgado Federal de Primera Instancia de San Carlos de Bariloche, doctor Gustavo Villanueva. Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación a la causa número FGR 11.466-2017, caratulada, Jones Guala Francisco Facundo sobre extradición, en trámite ante ese juzgado y en relación a su oficio de fecha 28 de junio de 2017. Al respecto, cumple poner en su conocimiento que la Embajada de Chile ha presentado ante este ministerio la nota número 455-17, cuya copia se adjunta, con la que se acompaña la documentación tendiente a formalizar la solicitud de extradición del señor Francisco Facundo Jones Guala. Dicha documentación ha sido analizada por esta dirección y será enviada a ese juzgado a fin de proceder a su tramitación de estilo. Saludo a usted con distinguida consideración el doctor Juan Gasparini, coordinador del área de cooperación internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores. Nota número 455-17. La Embajada de la República de Chile saluda muy atentamente al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Dirección de Asistencia Jurídica Internacional, y en relación con la causa número FGR 11.466-2017, caratulada Jones Guala Francisco Facundo sobre extradición, en trámite ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de San Carlos de Bariloche, Carpe Dallin número 369-17, viene a reiterar la solicitud contenida en nuestra nota número 194-15, de fecha 31 de marzo de 2015, en orden a que por su intermedio se practiquen las diligencias diplomáticas necesarias para obtener la extradición del ciudadano argentino Francisco Facundo Jones Guala, dispuesto en los autos rol número 102-2015 de la Excelentísima Corte de Apelaciones de Valdivia, a requerimiento del Juzgado de Letras y Garantías de Río Bueno, la causa RUC 13000-38520-9, RIT 73 del 2013, seguida por los delitos de incendio, tenencia ilegal de armas de fuego y municiones y delito contenido en el Decreto de Ley número 1904 de Extranjería. Con el propósito antes señalado, esta embajada cumple con remitir una carpeta de 171 hojas que contiene los documentos fundantes de esta solicitud, incluyendo la orden de detención vigente que rola foja 108, antecedentes que se acompañan debidamente apostillados en forma electrónica según consta en el documento antepuesto en la carpeta antes referida. Finalmente, se hace presente que la tramitación de esta solicitud de extradición activa que se reitera se efectúa en conformidad a la Convención sobre Extradición suscrita en Montevideo el 26 de diciembre de 1933. La Embajada de la República de Chile hace propicia la oportunidad para reiterar al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y a la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional las seguridades de su más alta y distinguida consideración. Buenos Aires, 27 de julio de 2017, la Embajada de Chile.